es un proyecto de ley que fue presentado a principios del 2012, cuando el diputado Lizalde pertenecía a otra fracción política, en el cual él lo que intentó fue legislar, no específicamente sobre los códigos de descuento, sino poniéndole el título de aumentar la deducción de los descuentos en los saberes de un 20 o un 30%. Lo grave no es eso, ahí a nosotros estamos de acuerdo que hay que en el momento legislarlo, sino que hay cuestiones que son netamente violatorias a la Constitución, hay cuestiones que son anticonstitucionales, como puede ser, viola el artículo 14, el 14b de la Constitución y otros artículos en sí mismo, viola la ley de asociaciones sindicales, viola la ley de negociación colectiva en la provincia de Buenos Aires. Y todas estas violaciones se dan en la cual no solamente se cambian condiciones de trabajo, se mete sobre los salarios, que esto es potestad propia de lo que es la ley de paritarias, esto tiene que salir por paritaria si se hace de esto. Pero a su vez, como un hecho gravísimo, si querés llamarlo, cosa que me llama la atención, que el diputado Lizalde, que no haya visto esto, le da todo el poder de negociación al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Imagínate, el día de mañana nosotros estamos haciendo en plena negociación con el Estado y no estamos estamos en desacuerdo con algo, alguna medida que quiere tomar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Viene el jefe de gabinete, que tiene todo el manejo, tiene hasta la potestad de sancionar, de suspendernos provisoria o definitivamente el código de descuento. Es decir, esta es la situación. Hay cuestiones que son netamente potestad del Ministerio de Trabajo de Nación, como darnos el ámbito de actuación. Acá le da la potestad al jefe de gabinete de decir, bueno, el sindicato de salud pública solamente puede tener afiliados en el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos afiliados al Ministerio de Salud, en Desarrollo Social, en la Secretaría de la Niñez, en Minoridad. Es decir, porque ellos en algún momento pertenecieron a salud, tenemos afiliados y tienen derecho a seguir afiliados a nuestra institución. Sin contar los municipios con los que tenemos código de descuento y tenemos, a su vez, porque hemos acordado con el municipio para estar afiliando a la gente de los hospitales municipales. Otro hecho grave, es decir, vos al final del... Es decir, cuando se empezaría a aplicar esta ley, si es que se llega a sesionar mañana, la gente tiene 6 meses para optar a qué gremio o a qué entidad pertenecer. En ningún lado la ley de asociaciones sindicales, una ley nacional, la 23.551, dice que los trabajadores se tienen que reafiliar o optar. Es decir, hay una ley nacional, que es la ley la que nos rige a todas las entidades gremiales, en las cuales este señor intenta legislar cuando, más allá de una ley nacional. Es decir, hay un montón de cuestiones que son propias del Ministerio de Trabajo de Nación, del Ministerio de Trabajo de Provincia. Cambia la autoridad de aplicación, le da autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, cuando esa autoridad de aplicación en la Provincia de Buenos Aires la tiene el Ministerio de Trabajo de Provincia y al nivel nacional lo tiene el Ministerio de Trabajo de Nación. Y eso te puedo contar infinidades de cosas. Pero bueno, es inconstitucional por donde lo miremos, fuera que él dice que los gremios no estamos en condiciones de tildar si somos quienes para determinar si esto es constitucional o no, que él dice que es abogado y que es escribano. Yo también soy abogado. Que él sepa que aquel, cuando se pone a hablar mal de los gremios, está hablando también mal de un colega, pero principalmente yo soy un defensor de los trabajadores. Entonces, esta es la situación. A veces hay que cuidar un poco las formas con las que se habla, y en este caso creo que a este señor, que yo te digo más, lo conozco, me llamó la atención porque él ha trabajado con nosotros cuando hicimos el barrio en Saladillo. No hay que olvidarse que esta institución que represento fue la única institución que montó un barrio en Saladillo, y en la cual él participó junto con el intendente nos dio la tierra, y él nos consiguió que la gente de Saladillo pueda escriturar sin cargo a través de la Escribanía General de Gobierno. Por eso me llama la atención que opina así de los sindicalistas, cuando él sabe positivamente, en este caso del Sindicato de Salud Pública, lo que hemos hecho por la gente de Saladillo, lo que queremos al pueblo de Saladillo, y que él tenga su opinión de nosotros. Realmente a mí me duele porque, insisto, fuera de que soy un colega de él como profesional del derecho, fundamentalmente soy un defensor de los trabajadores, y esto ha dolido. Vos sabés, Miguel, que yo ayer le preguntaba a Ricardo Lizalde, que estuvo aquí en los estudios, justamente por esto de que pasaba a manos de la Jefatura de Gabinete. Él me decía que en el proyecto, sinceramente no lo he leído con detenimiento, y por eso te estoy preguntando también a vos, sí. No establece ningún organismo burocrático ni ningún organismo de control. ¿Cómo que no? Existe, se crea un registro único de prestadores, ese registro único de prestadores es el que va a determinar que va a quedar a la cabeza la Secretaría de Gabinete, entra gente del Instituto de Previsión Social y la Dirección Provincial del Personal, que también pertenece, hablemos no mal y pronto, también pertenece a la Secretaría de Gabinete. Todo este organismo nuevo va a ser el que va a tener la potestad de determinar quién puede descontar y quién no, cuáles son los requisitos a seguir. Es decir, le estás dando un poder a la Secretaría de Gabinete o a este nuevo organismo que pertenece a la Secretaría de Gabinete para manipular los códigos de cuento. Y, pero fundamentalmente no nos interesan los códigos, sino que va a tener un poder sobre las decisiones de los gremios. Indirectamente va a ser así. Por eso digo, este proyecto tiene, nosotros estamos de acuerdo de que hay que hacer un nuevo código o una nueva ley sobre esto. Nosotros hemos planteado hacerlo en la negociación colectiva. Ahora nos vamos a reunir con el senador Mariotto, con el vicepresidente y vicegobernador, para ahora las 11 de una reunión donde le vamos a pedir que se deje de lado este proyecto y sentarnos a discutir con todas las entidades una nueva reglamentación o un nuevo decreto, o que salga por ley, por donde como quiera el Ejecutivo, pero que realmente estemos todos los actores sentados y discutamos algo nuevo, cómo se tiene que regir en la provincia de Buenos Aires. Miguel, por lo que estoy escuchando también molesta, y ayer a través del delegado local de la FEB, Juan Carlos Aparicio, decía que Mirta Petrocini, la titular de la FEB, como que molesta esto de que se metió a todos en la misma bolsa. No, sí, a ver, no solamente, vos calculá, hoy en los códigos de descuento, fuera que este señor dice que somos usureros, prestamistas, yo la verdad, hace poco que soy secretario general del gremio y lo que tengo, lo poco, lo mucho que tengo, lo hice con el fruto de mi profesión. No me sentí afectado, pero sé que otros compañeros de otras organizaciones sí. Los únicos que podemos descontar actualmente somos los gremios, las mutuales que tuvieran más del 5% de la gente afiliada del lugar donde van a descontar, que tiene un límite, los gremios, pues nos autoriza una ley nacional, eso que quede claro, y el Ministerio de Trabajo de Nación, y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Hoy se le agregan un montón de organismos como bancos privados, obras sociales que no queda claro, entidades gubernamentales u oficiales que no se especifica que son. Es decir, hay otros nuevos actores para trabajar en los cuales no es claro el proyecto en sí mismo a quienes alcanzaría esta situación. Entonces, estas son las cosas, yo digo, hay que sentarse en serio una vez por todas, todos los actores que formamos parte de esto, escuchando a las entidades gremiales, por algo tenemos tantos afiliados. Por ejemplo, se mete en el medio a los sindicatos municipales, es decir, ¿qué tienen que ver los sindicatos municipales con respecto a una ley que saldría en la provincia de Buenos Aires con alcance a ellos, cuando ellos pobres ni siquiera tienen paritarias municipales? Es decir, no tienen la potestad de sentarse a dialogar condiciones de trabajo, ni siquiera, ni digo salariales, con el Estado. Eso lo me entendés, lo que te digo. Entonces, son cuestiones que en algún momento hay que relajar y hacerlas como la gente, pero con todos los actores juntos. Miguel, en ese caso, digo, vos, o sea, estás expresando que es necesaria una reglamentación. ¿En qué coincidís con la necesidad de la reglamentación, o qué crees que es necesario reglamentar? No te escucho mucho, Nacho, perdóname. No hay problema, Miguel, te decía, ¿ustedes qué consideran que es lo que hay que reglamentar? No, nosotros estamos, hoy la provincia se rige por un decreto, que es el decreto 754 del año 2000, que tuvo varias modificaciones en las cuales las entidades gremiales participamos, y a través de paritaria, vuelvo a insistir, que desde el año 2000 a la fecha vino, el primero teníamos negociación colectiva, después salió la 13453, que es la ley de paritaria, y siempre salió a través de este organismo que es la paritaria. Es decir, a través de ahí se hicieron decretos que iban reglamentando cómo es el procedimiento a seguir para los códigos de descuento. Acá, si vos me preguntás a nivel personal, yo creo que en algún momento tenemos que sentar inclusive al propio APRO, porque yo lo escuchaba las declaraciones del legislador cuál fue el sentido que le quiso dar a esta norma. Yo creo que lo primero que hay que hacer es sentar al APRO, porque nosotros podemos descontar hasta el 20%. Todos los actores que formamos parte somos gremios, mutuales. El Banco Provincia está atento y después va todo al VAPRO, y el resultado final termina siendo el mismo. Es decir, la gente al final, de cuando va a retirar su sueldo, a veces termina retirando 10 pesos porque cuando va para el VAPRO, en el VAPRO, como no tiene control de nada, te cuenta todo el mundo. Y te pongo un ejemplo, siempre cuento lo mismo, el viejo bufetero, porque ya, gracias a Dios, se le acabó la concesión, que tenía el Hospital San Martín La Plata, el hospital más grande, que tiene más de 2.000 trabajadores, tenía código de descuento directo del VAPRO. Entonces, iban los trabajadores del San Martín, le consumían en el bufete y después se le descontaba el VAPRO. Que no tengo nada con que esto funcione. El tema es, si vos querés reglamentar, tenés que reglamentar todo, no podés reglamentar solamente la parte del 20% que afecta a los gremios mutuales. Vos tenés que reglamentar todo lo que es el salario del trabajador, inclusive hasta que le llegue por el cajero. Esto lo venimos luchando hace muchos años las organizaciones sindicales, hemos ingerido, inclusive hemos escuchado la opinión del Banco Central de la Nación, porque en algún momento hemos planteado que las cuentas sueldo no existen como cuentas sueldo. El Banco Central dijo, es verdad, las únicas tipos de cuentas que hay son cuenta corriente y caja de ahorro. Esta es una caja de ahorro transformada en cuenta sueldo, pero que se rige por las mismas normas propias de la caja de ahorro. Es decir, hay situaciones en las cuales el trabajador se ve vulnerado en su derecho, como es el caso lo que le pasa al VAPRO. Entonces, la última, mi pareja, hace poco, cuando yo estaba con este problema de los códigos de descuento, le dije, anda al VAPRO y sacate una tira de cómo es tu... con todo el VAPRO. Y cuando miro así, le salen dos descuentos, uno de 15, uno de 20 pesos, que no sabe qué es. Pero yo le dije, bueno, tenés que ir al banco a preguntar. Me dijo, no, por 15 pesos no voy a hacer la cola. Y si no vas al banco, te dice, no, es la mutual Pirulito, tenés que ir a la calle Cuchacucha, no sé cuánto, en Capital, por 15 mangos. Imagínate multiplicarlo por los casi 2 millones de trabajadores que existen entre las entidades, entre lo que es la administración pública provincial, municipal y jubilado y pensionado de la provincia. Es una locura, es decir, no tiene control de nada el VAPRO. Por eso te digo, en algún momento hay que sentarse en serio y realmente reglamentar algo en la cual tenemos, vuelvo a insistir, todos los actores. No hay problema que se sienten alcaldes, no hay problema que se sienten los diputados, senadores, porque tal así que ellos tienen que formar parte. Una de las críticas que nosotros hacemos es por qué no nos consultaron a las entidades gremiales qué opinábamos de este proyecto, por qué lo sacaron a escondidas. Lo sacaron 10:30 de la noche, con sobre tablas, con otro un montón de proyectos de ley. No me digan de que se debatieron, porque nosotros hemos hablado con distintos diputados y muchos ni sabían de qué se trataba. Hemos venido a hablar con los senadores y muchos senadores saben que se trata mañana y no tienen ni idea del proyecto. Estas son las cosas. Si no, nos hubiéramos enterado. Bueno, preocupa también eso, ¿no? Nosotros de esto no estábamos ni enterados tampoco. Preocupa también eso, Miguel, ¿no? Que algunos senadores y diputados no saben, no sepan lo que aprobaron y lo que van a tratar. Bueno, estas son las vergüenzas que pasa hoy en el sistema. Lamentablemente, el legislativo, hay cosas con las cuales nosotros somos tan culpables por no acercarnos a ellos, como los legisladores tampoco cuando van a votar o a tratar un tema que incumbe a las entidades gremiales y específicamente a los trabajadores, que por lo menos no pidan opiniones. Nosotros, con la Cámara de Diputados y la Senadora, con la Comisión de Salud, tenemos relación y cada vez que hay un tema que tiene que ver con salud, ellos nos avisan, nos piden a veces formal y a veces informalmente opiniones. Es decir, reconozco que acá hay un error también de las entidades gremiales, no le echo solamente la culpa a los legisladores. Esto es mutuo, pero bueno. Bueno, pero si algún legislador te dice, no, yo no sabía qué se trataba, bueno, la verdad que es problema tuyo, hermano, vos lo votaste, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero bueno, ya llegará un momento que esto lo tendremos que hablar sinceramente todos y ponernos de acuerdo sobre este tema, Nacho. Esto es la verdad, nosotros hoy queremos que esto no se sesione, que se retire este proyecto y que de una vez por todas nos sentemos todos a organizar realmente lo que es el salario de los trabajadores. Miguel, lo que decías lo del VAPRO realmente es preocupante. Estaría bueno, digo, cuando se sienten a charlar, que vos decías, vamos a ver de qué forma lo hacemos, que se charle este tema también, ¿no? El tema de que se pueda legislar. El otro día, cuando nos reunimos en el Ministerio de Trabajo, que nos llamó el ministro sobre este tema, yo lo planteé, ya en la reunión esta donde nos hemos unido todas las entidades gremiales. Acá no hay banderas, no bandería política, ni bandería a qué CGT pertenecemos, si somos de la CTA, acá estamos todos unidos. Bueno, en eso hemos planteado uno de los temas que vamos a hablar es el tema del VAPRO. Ahora nos tiene preocupado el tema de que no se trate el proyecto mañana, porque vamos a terminar seguramente mal con todos los trabajadores, con alguna movilización o a un paro masivo, cosa que no creemos. y porque estamos confiados que en este caso, si Mariotto nos llamó, es porque realmente quiere dialogar sobre este tema. Me dijiste que cuando se reúnen con Mariotto hoy. Ahora, ya mismo. Mira, estoy en la puerta para entrar cuando termine con vos la nota. Bueno, entonces te dejo terminar tranquilo porque va a ser importante seguramente la reunión con Mariotto, Miguel. Te agradezco mucho el contacto. Dale, muchas gracias, Nacho, y saludo a los compañeros Saladillo. Un abrazo, y te pido que vos o Julio, luego de la reunión, nos avisen a ver qué ocurrió. Dale, Nacho, lo tenemos al tanto. Un abrazo grande, Miguel, hasta luego. Bueno, así dialogábamos con el secretario general del Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, con Miguel Ángel Subieta, dándonos su postura respecto del proyecto.